Hola a todos amigos de Vidas en Red, bienvenidos a una emisión nocturna de Vidas en Red, emitiendo desde el Galaxy Note 8. Iba a montar la mesa de mezclas, pero sinceramente, hoy lo que quiero es compartir, quiero hacer reflexiones en voz alta y quiero aprovechar para compartir en primer lugar, mi agradecimiento. Mi agradecimiento a dos grandes personas, dos personas por las que siento un especial aprecio. Son dos personas a las que me siento muy, muy unidas. El señor Rupert Dax, el señor Jonathan Mark. Milsim Rupert, el hombre de las mil sims, que es su nick. Y también el poeta del cyberpunk, como se presentó hace poco. Gracias a todos los que estáis en este directo. Y os decía que, bueno, no he montado... Es tarde, son casi las 10 menos cuarto de la noche en España, Madrid. Un día frío. Y con algo de cansancio después de incesantes actividades de este fin de semana, pero bueno, aquí estoy devorando los audios que el señor Rupert Dax ha compartido con todos nosotros, disfrutándolos, una barbaridad, y quería haceros partícipes de estas reflexiones. Saludos al señor Manu Wild, que ha hecho pole. Saludos desde mi estudio de grabación, que es, ni más ni menos, amigos míos, que el smartphone. Y bueno, estoy escribiendo un buen podcast. Perdón, estoy escribiendo un buen post. Un post largo, un post denso, pero que recoge un poco algunas de las impresiones de este audio. Por si no lo sabéis, os lo digo ahora: el señor Rupert Dax ha hecho un largo viaje. Y cuando hablamos de viajes, Chile es un país que, por su particular orografía, por su peculiar disposición geográfica, pues hace que los viajes sean muy largos. Es un país muy estrecho, muy alargado. Y él ha viajado precisamente hasta el sur de Chile para encontrarse con el amigo Jonathan Mark, el alias el poeta del cyberpunk, en una reunión que, si la memoria no me falla, debe ser la tercera edición de una reunión que ha sido provocada por Rupert. Ya sabéis que el músculo social de Rupert, la verdad es que está bastante desarrollado. Y él ha ido, pues, para hacer la entrega de una BlackBerry Passport increíble. Y también para grabarlo. Este encuentro ha provocado una multitud de temas de conversación que yo creo que vale la pena analizar. Analizar, aunque sea someramente. Estos temas de conversación los tenéis, ni más ni menos, los tenéis en el canal de iVoox de Chiringuito Digital, que es de Rupert. Y dentro de poco, pues, os pondré un post en vidasenred.com, donde podéis ver un poco los enlaces y podréis seguir todos estos audios que estos buenos amigos han tenido a bien pues compartir con todos nosotros. Bueno, insisto, un saludo a todos los que os estáis uniendo al canal de chat, que sois unos cuantos. Se nota que las noches se aprovechan mucho más ahora que cuando grabo por las mañanas. Y lo que voy a compartiros, pues, bueno, son las notas de lo que va a ser mi post, que voy a publicar en breve. Ya lo tengo aquí delante, en mi Dell, un PC Dell de segunda mano que adquirí en sustitución del antiguo Dell que me vendió el señor Abel y que está muy bien. Aquí lo tengo con Linux Mint funcionando de maravilla. Pues este encuentro, el encuentro entre el señor Rupert Dax y el señor Jonathan Mark, se produce en el otro extremo del mundo, o mejor dicho, en el otro extremo de mi mundo, ya que tiene lugar en Chile, en un país muy distante, pero también en una realidad muy diferente a la realidad en la que actualmente vivo, pero entre personas que no son tan diferentes a mí, personas que tienen las mismas aficiones y que compartimos el mismo espacio digital que es la red. Nuestros héroes son los mismos, así como nuestros amigos y nuestra conversación, a pesar de la distancia, que es una conversación, pues, continua. Una conversación que no se interrumpe y que la red, y en concreto Telegram, pues, hace posible. Y para esta reunión, pues el señor Rupert Dax viajó en avión, le entregó al poeta un gadget. Un gadget que precisamente merece un lugar en el panteón de los smartphones. La BlackBerry Passport. Que yo la he visto en una de mis reuniones con el señor Rupert Dax. Una BlackBerry que la tienes a 234 euros en Amazon. Equipo con teclado físico, un equipo muy orientado a la productividad y que estoy seguro que el señor poeta del cyberpunk pues va a utilizar y va a usar y a abusar en su blog Sobreviviendo sin PC, que lo podéis ver en Tumblr. Y de hecho, mientras escribía las notas para este post, pues mira tú por dónde el señor poeta del cyberpunk pues escribía un post en este blog en el que compartí algunas de sus impresiones y nos hablaba, ¿no? Nos hablaba de su afición al BlackBerry Bolt. Cuando yo lo conocí, usaba la BlackBerry Bolt. Y la usó, como él dice, y no exagera, porque él no es andaluz, yo sí, pero él no es andaluz, y él decía que él utilizó la BlackBerry Bolt hasta que prácticamente se deshizo entre sus manos. Con esta BlackBerry Bolt, pues hacía de todo. Y yo recuerdo en aquella época cómo leía con fascinación la manera en la que exprimía ese dispositivo, llevándolo mucho más allá de sus posibilidades, hasta que finalmente lo terminó desmontando por el puro uso. De los temas que he tratado, pues solo quiero hacer algunas observaciones y son fruto de una primera audición, como dice el señor Juanjo Burillo, una maratoniana saga que podéis encontrar en iVoox, en Chiringuito Digital. Pues os cuento los podcasts que han grabado estos amigos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 podcasts. Algunos de una hora, algunos de una hora y 22 minutos. Impresionante los comentarios de Rupert, impresionantes los comentarios del señor Jonathan. Admiración infinita hacia estos dos geeks, hacia estos dos geeks que comparten experiencia y comparten, pues fijaos, un escenario tan sencillo como esto. Rupert se va al sur de Chile, alquila un apartamento vía Airbnb. Y en ese apartamento, como si fuera el escenario de un teatro, tiene lugar una conversación que no se ha quedado ahí, que podía haber quedado en medio del sur de un país remoto, un país distante, para mí. Pero esa conversación no ha caído en saco roto, porque Rupert llevaba ahí un smartphone y lo ha grabado, y por supuesto, yo he grabado estos audios, he copiado estos audios y los he subido a mi nube personal, OneDrive, Google Drive, el NAS, PC, Medium, discos duros externos, todo está aquí bien guardado a bien recaudo para escuchar una y otra vez. Y ahora empiezan las vacaciones de Semana Santa y os puedo asegurar que durante esta Semana Santa el que os habla, vuestro amigo Converso72, pues va a escuchar y va a analizar estos audios que son objeto del podcast de hoy. Y vamos a comenzar con la teoría del cyberpunk. Cyberpunk, ¿qué es el cyberpunk? Bueno, para este audio, pues Rupert pidió una serie de preguntas y yo, aplicado, metódico, pues me puse manos a la obra y le mandé 10 preguntas, que las mandé por Telegram, que es nuestro canal de conversación aquí en Vidas en Red y a otros muchos geeks que formáis parte de esta misma visión de la tecnología. ¿Qué es el cyberpunk? Qué gran tema de conversación, ¿no? Para muchos el cyberpunk es simplemente una corriente estética que tiene sus raíces en la película de Ridley Scott, Blade Runner. Pero en realidad el cyberpunk tiene mucho más que ver con con un movimiento ideológico, político, un movimiento de resistencia, como bien sabe el poeta del cyberpunk. Y sí, sí, es cierto que es una corriente estética. Aquellos que visitáis Reddit podéis encontrar auténticas obras maestras. Pero el cyberpunk es mucho más. El cyberpunk tiene que ver con el individuo frente a las corporaciones. Tiene que ver con el pensamiento idealista del anarquismo y con la filosofía hacker de los años 80. Y como bien apuntan estos dos comunicadores, el cyberpunk en español parece aletargado. Y yo creo que haremos bien en hablar del cyberpunk porque la realidad hostil a la que nos estamos enfrentando, la realidad que profetizó la ciencia ficción, se está cumpliendo, es una profecía autocumplida, pero también es cierto que los militantes del cyberpunk pues son, han sido y serán una minoría. Hoy en día hablar de cyberpunk es prácticamente no hablar de nada, es hablar de Richard Stallman, que es un ideólogo más o menos excéntrico, más o menos... curioso, pero prácticamente es una anécdota. Yo, desde Vidas en Red, ya me conocéis, ya sabéis lo que pienso, ya sabéis cómo pienso. Para mí el cyberpunk está vivo. Para mí el cyberpunk es una forma de Internet, de entender Internet y de entender pues lo que nos está pasando. Es decir, ahora mismo vivimos... año 2018, una época de cambios que se están sucediendo muy rápido. Y estos cambios que se suceden tan rápido no nos están permitiendo analizar con la suficiente serenidad pues lo que está ocurriendo. Y lo que está ocurriendo es que estamos viendo el auge, el nacimiento de grandes megacorporaciones como nunca antes se habían visto en la historia de la humanidad. Antes, aquellos que os gusta la historia, el poder se concentraba en imperios. Imperios, reyes, reinos y emperadores. Pero hoy el poder ha pasado de los estados a las empresas. Y esto ya lo ha profetizado el cyberpunk, ya lo ha profetizado la ciencia ficción. Y está feo decir, y está feo jugar al «ya te lo dije». Pero, amigos, no queda otra. El ya te lo dije es cierto. El ya te lo dije se ha cumplido. Y de nada sirve de hablar de ciencia ficción. Podemos hablar del presente. Podemos hablar de las empresas que hoy en día llenan titulares. Y mirad que la prensa española, que es una auténtica castaña, la prensa española que es una prensa pueblerina y centrada en los pequeños problemas de este pequeño país. La prensa española esta semana se ha dedicado a hablar de Amazon. La prensa española se ha dedicado a hablar de Internet. Y no es raro que Internet y las megacorporaciones formen parte de lo que son las noticias del día a día. Bueno, y quiero hablar del Chromebook repudiado y amado por el señor Rupert Dax. Bueno, muchos de vosotros conocéis al señor Rupert Dax y sabéis el tipo de persona que eres. Un tipo apasionado, un tipo que es genio y figura, un geek visceral. ¿Dónde termina el personaje y dónde comienza la persona? Pues es una pregunta que es difícil y es un rol que él juega con cierto deleite. Ese equívoco, ¿no? Entre el personaje y la persona. Pues el señor Rupert Dax, que durante una prácticamente un año se ha dedicado a lanzar sapos y culebras contra el Chromebook. Quizá en un momento en el que yo estaba de subidón con el Chromebook y repitiéndome, yo también soy un personaje y yo también soy una persona muy obsesivo, pues él se dedicó a repetirse, la verdad que sin mucha convicción, que el Chromebook no era para él, que el Chromebook estaba sobrevalorado, que el Chromebook era un falso cambio de paradigma, que el Chromebook no servía para nada y que por supuesto pues no iba a tener lugar en su vida geek. Pero yo que lo conozco me daba cuenta de que por la forma en la que tenía de hablar del Chromebook era una especie de quiero y no puedo. Y simplemente bastó un generoso préstamo seguido por, al parecer, una más que generosa oferta para que Rupert haya encontrado ese hueco en su productividad geek que le ha hecho pararse y reflexionar. Y me da la impresión de que el Chromebook para Rupert es lo que la BlackBerry es para el poeta. Un dispositivo portable de creación de contenidos. Y la verdad es que estoy deseando pues volver a sentarme a charlar con él en uno de estos de nuestros almuerzos madrileños para que me enseñe su nuevo juguete y cómo, sobre todo, cómo lo ha incorporado en su vida, ¿no? Lo que yo siempre he llamado, y no solo yo, sino otras personas, la experiencia de usuario. Personalmente, para mí, el Chromebook es un dispositivo embrionario. Es una larva. Es algo que se está gestando y que en este momento, pues en este momento ya está molando mucho. Para mí, el Chromebook es un cambio, pero que todavía no se ha completado. Está en proceso de metamorfosis. Sí es cierto que ahora mismo ya el Chromebook mola mucho, mola muchísimo. Y tiene su hueco, yo creo que tiene su hueco para el 99,99% de las personas. Pero yo he llegado a un punto en el que para mí el Chromebook me ha llevado de la mano a otro concepto, que es el portátil barato con un disco SSD, que es el Lenovo X220, un portátil que me ha costado muy poco dinero, al que le he puesto un SSD por muy poco dinero y le he comprado una licencia de Windows 10 también por muy poco dinero. Y ojo, que me sigue seduciendo el concepto Chromebook, pero el precio que es el innegable atractivo de este equipo, unido al uso de Chrome, unido al rápido inicio, sobre todo la nube, ¿no? Pues es totalmente compatible con el uso que yo hago de mi Lenovo X220 y es un tema para seguir reflexionando. De momento, Rupert, da gusto verlo y da gusto verlo usar el Chromebook y postear y bloguear y volver al blog, que eso es otro tema para tener en cuenta. Rupert está volviendo al blog, yo estoy volviendo al blog, estoy intentando bloguear cada día y de hecho llevo tiempo dándole vueltas a una idea. Ya sabéis que nos gusta a veces hacer eso de los retos, ¿no? Una cosa que hacen los jóvenes youtubers. Y me gustaría picarme con Rupert a ver quién va a ser el primero en dejar de bloguear. Muchos de los que llegasteis a Vidas en Red llegasteis por el blog, quizá los menos. Pero vamos, me he propuesto a mí mismo, me he autoimpuesto a mí mismo desde aquel día que tuve que ir al Pedrete, en ese viaje que me dediqué a relatar en vidasenred.com, pues a bloguear cada día, aunque sea post cortos, y a seguir manteniendo viva la tradición que empezó hace ya pues muchos, pero muchos años. Así que bueno, esperamos con expectación cómo Rupert va haciendo uso y abuso del Chromebook. La pregunta es si será una moda pasajera o al final será algo que él incorpore a su vida. Vale la pena estar atento a sus canales, ¿no? Dice el señor Juanjo Burillo, ¿no? El Chromebook, hay que reconocerlo, te sorprende cuando lo pruebas. Como docente, para mí es una herramienta productiva tremenda. Bueno, yo esta semana lo he comentado. Para mí el Chromebook no es el portátil. Para mí el Chromebook es el ecosistema de Google. Y lo digo a raíz de los comentarios que ha hecho el señor Tejedor, el señor Mayón, en 5 minutos, en 5 minutos o en 10 minutos, no me acuerdo. Ahora mismo se me ha ido el nombre. Y es que hay algunos que están usando el iPad, pero después de haber usado un Chromebook, ya no vuelven a ser los mismos. Porque al final no es el hardware, es el software, es la plataforma y es la nube. Y ese triunvirato, esa especie de triada de elementos, son los que hacen que al final te da igual estar utilizando un smartphone Android o un Chromebook o un portátil o un iPad. Porque al final te has quedado enganchado a lo que es la plataforma y la nube de Google. En el pasado hablábamos de los sistemas operativos, pero quizá ha llegado el momento en el que dejemos de hablar de los sistemas operativos y pasemos a hablar de la nube. Y bueno, otro tema que me ha parecido muy interesante es que el poeta del ciberpunk, el señor Jonathan Mark, para él mi admiración y mi reconocimiento. Jonathan es una especie de estos unicornios blancos que existen en la red. Y si tienen la suerte de encontrarlo, no debes de perderle la pista. Conocí a Jonathan antes que a Rupert. Él es el autor de obras inéditas. Para mí, sus dos obras principales. Y Jonathan, escucha lo que te digo, amigo mío, porque al final va a haber dos cosas, al menos, que te van a sobrevivir. Y no me refiero solo a tu preciosa descendencia, sino a tu obra intelectual. Y me refiero a tu blog, y la otra obra es un documento que ahora forma parte de los documentos fundacionales de Vidas en Red, que es el documento fundacional número 7. La primera obra de Jonathan es el blog Sobreviviendo sin PC. Tenéis el enlace en vidasenred.com. Y la segunda obra del señor Jonathan es el documento fundacional número 7 de Vidas en Red, que es un hallazgo colosal. Amigos, es un hallazgo colosal. Se trata de un artículo, de una entrada que Jonathan encontró en un blog, en una especie de foro, mejor dicho, un foro ruso, que tú dices, ¿cómo es posible que el señor Jonathan encontrara en un foro ruso? Un tipo que había modificado y ampliado su PDA. Y la había ampliado para conseguir convertir su PDA en una especie de portátil con varios puertos USB, entradas, llamadas telefónicas, conexión a internet. Y estamos hablando no de ahora, sino de la época de las PDAs. Jonathan no solo encuentra en ruso ese documento, sino que además, en un acto de generosidad, lo traduce y esas imágenes que este hacker geek o MIG, mejor dicho, MIG ruso, ya sabéis que MIG es Mobile Geek, es una palabra que yo creé utilizando la palabra geek y la palabra mobile. Pues este hombre coge su PDA de los años, ¿qué? Del año 2000. Y la transforma en algo más. John es un buscador, es un solitario, es un running. Y él está ahí moviéndose por internet buscando temas de retroinformática, de PDAs. En aquella época a John y a mí nos cautivaban mucho esos temas. Él me conoció también en la época del Asus EEPC, que me dio mucha reputación en internet, porque esa época fue la época en la que más visitas tuve y fue la época en la que, bueno, tuve contactos que me permitieron estar pluriempleado una época, y fue una época muy interesante. Pero Jonathan es una especie de combatiente. Es como esos combatientes japoneses que termina la guerra, pero ellos siguen en la selva construyendo refugios, trincheras, empalizadas y siempre listo para dar el combate y buscando nuevos hilos en foros, en temas que algunos de nosotros, y lo digo para mi propia vergüenza, he dejado de lado. Pero Jonathan sigue, ¿eh? Jonathan no ha dejado de buscar y no me extrañaría que dentro de poco nos sorprenda. Bueno, tengo que hacer también un merecido tributo a los ficheros de audio. Y si algo tenemos que agradecer al creador del formato MP3 es que este fin de semana en un apartamento al sur de Chile, alquilado por internet, en una compra de supermercado hecha también por internet, con un smartphone económico, el Xiaomi A1, smartphone al que Rupert llama con bastante crueldad el smartphone sobrevalorado, pues Rupert ha grabado ni equipo de grabación, ni mesa de mezclas, ni micrófonos de 50 euros, simplemente un smartphone, el Xiaomi A1, ha ido grabando esos audios y los ha ido publicando en iVoox. Y algo tan sencillo como y tan simple como el formato MP3 y la tecnología RSS ha conseguido algo que ni siquiera la realidad virtual ha conseguido, que es transportarnos a una conversación entre dos geeks que recibieron preguntas desde tierras lejanas y cuya conversación hemos disfrutado. Hemos disfrutado mucho más que cualquier final de cualquier deporte popular. Y hablar de estos audios es hablar de nostalgia, ¿no? Ahora el día 29 se estrena la película Ready Player One. Ready Player One. Un libro que es a su vez un monumento a la nostalgia ochentera y un monumento a aquellos de nosotros que hemos vivido en un mundo sin internet, tema que también aparece en los audios que se han grabado este fin de semana. Y nosotros los geeks, y en concreto los mics, tenemos un gran respeto por la historia y tenemos un gran respeto por los geeks que fueron antes de nosotros. Porque nosotros hemos conocido un mundo sin internet y hemos conocido cómo han cambiado las cosas y cómo internet nos ha facilitado la vida. Una de las preguntas que le hacía Jonathan era cómo ha cambiado internet nuestras vidas y cómo internet ha cambiado tu forma de percibir al mundo. Pues si queréis escuchar la respuesta, os animo a escuchar el audio que ha publicado Rupert Dax en su podcast Chiringuito Digital. Y decía Rupert, ¿no?, que una de las contradicciones de este mundo es ver en lugares de América Latina y seguro que en muchos otros lugares de la Tierra calles y barrios que no están asfaltados, con caminos de tierra, y paseando por esas calles con caminos de tierra encontrarte casas que tienen pantallas planas y tienen smartphones y tienen acceso a internet. Este es el mundo en el que vivimos. Y este es el mundo que tiene grandes contrastes y grandes contradicciones. En el audio hay algunos comentarios que no me han pasado desapercibidos, como por ejemplo el mundo de los camioneros, que es un mundo que gracias a los canales de YouTube pues estoy siguiendo, ¿no? Camioneros, tecnología, movilidad, nomadismo. Y nos contaba el señor Jonathan que él había visto en algunas tiendas de informática camioneros buscando smartphones. Y cómo los camioneros han dejado el mundo de las emisoras de banda ciudadana para usar la aplicación Zello. De hecho, yo he visto a varios taxistas, mira tú por dónde, taxistas latinos, usar esta aplicación, y esto, de esto ya he hablado en algún podcast. Esta observación del señor Jonathan me parece digna de ser tenida en cuenta, y la verdad es que me gustaría saber más. Jonathan, ¿cómo fue ese encuentro? Porque América Latina como sociedad me parece fascinante. Ya sabéis que yo tengo un particular cariño, respeto para los hermanos de América Latina. Pero América Latina, a pesar de sus contradicciones y de lo asimétrico de esa sociedad sin clase media, es una sociedad conectada a Internet. Que sí, que están luchando por vencer desigualdades, pero que están en la red. Y amigos, con estas pequeñas reflexiones quiero dejaros, quiero dar las gracias a todos los que estáis, como siempre, en el canal, al señor Max, Canales, Manuwire, Ricky, Juanjo Burillo, el señor Vato, siempre fiel, el señor Ceros y Unos, Ricky Tiki Tabi, que no lo había leído nunca, el señor Pepe Jiménez, el señor R. Geek, señor Curillo, Buza, el señor M. Moore 72, Luis Contreras, Andrés Ramos, siempre fiel, Catalín también, ahí muy activo, el señor Manu White, que además ha hecho pole. Amigos, esto es Vidas en Red y hoy es un podcast que es un tributo a los amigos Rupert Dax, al señor Jonathan, Geeks, auténticos geeks, gente que vive la tecnología. Y gente que además comparte con nosotros pues esas vivencias, esas experiencias, esas conversaciones que tanto, tanto, tanto nos hacen disfrutar. Así que gracias amigos y de verdad, cuando dejéis de escuchar este audio, meteros en iVoox, buscad Chiringuito Digital, que vais a encontrar auténticas joyas. De verdad que sí. Un abrazo, vuestro amigo, vuestro compañero, vuestro líder espiritual, vuestro presidente no electo, Vidas en Red. Saludos a todos los isleños, a estos 400, nada menos que 475 miembros que sois activos en el canal. Mi saludo y respeto para todos vosotros. Vidas en Red, converso. Hasta pronto.